Sí, ¿no? No lo tocamos nunca en ningún baile. Hoy que está toda la gente acá, lo vamos a tocar acá, Para todos los que están privados de su libertad, dice así. Estás preso de nuevo, ¿no? Creía que era un juego. Las palmas así, todo. Y nos ayudan a cantarlo, Allá adentro te está dando pieza cómo escapan, porque en un juicio perdió su libertad. Están los vagos hasta las manos. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Está el coreano guay del barrio. Dime vago, dime si creías que es justo hacer sufrir a tu vieja que te trajo a este mundo por un dinero prestado, porque te lo cobra gobierno cuando estás encerrado. Cuando tu madre te va a visitar, el dolor en tu alma trata de soportar. Para que tú no la veas sufrir, pero al llegar a su casa tú la tienes que oír como grita. Y ella se tira al piso a desahogar el dolor, y como llora, pido a San Jorge y a Dios que le dé fuerza y valor. Pues ahora escucha el consejo que yo te quiero dar. Cuando yo no cantaba, al final al hospital, y hoy una voz que me entra, hijo mío, todo llega, el que busca lo encuentra. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Están los vagos hasta las manos. Es tan larga la lista que si tengo que empezar a nombrarlo uno por uno. El Pinuque en la costa, Pichulo no puede dormir, el coreano, tantos más. Y nunca voy a terminar. En las trompetas, ¿quién arranca, Dani? Agarrate el trombón, Partido sexual tiene el trombón. Martino Gesualdi en el trombón, músico y amigo. Y hablando de amigos, dale Hugo, Hugo Lobo, la otra trompeta. Piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Están los vagos hasta las manos. Las palmas de todos los negros bien arriba.